Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Gay rights advocates have won two. Los defensores de los derechos de los homosexuales lograron dos nuevas victorias muy importantes. El martes, la Asamblea Legislativa del Estado de Vermont aprobó la anulación del veto del gobernador Jim Douglas y legalizó el matrimonio entre homosexuales. Vermont se convierte así en el primer estado en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo a través de la acción legislativa. Al menos 9 asambleas generales estatales más están considerando la posibilidad de adoptar medidas similares. Meanwhile, in Washington, D.C., the city council... Mientras tanto, en Washington, D.C., el Consejo Municipal votó a favor de reconocer los matrimonios entre homosexuales celebrados en otros estados. La votación supone un enfrentamiento con el Congreso, el cual aprueba las leyes del Distrito de Columbia de acuerdo con la autonomía gubernamental. President Obama's back in the United States after... El presidente Obama está de regreso en Estados Unidos después de haber visitado Turquía e Irak a continuación de su viaje por Europa. El martes, el presidente se dirigió a las tropas en Camp Victory, una base estadounidense cercana a Bagdad. El presidente Obama dijo: "This is going to be a critical period. Los próximos 18 meses van a ser cruciales. Justo estaba hablando de esto con su comandante, pero creo que es algo que todos ustedes saben. Es momento de llevar a cabo la transición hacia los iraquíes. Tienen que asumir la responsabilidad de su país y de su soberanía". Obama no fue más allá de la base militar. Su visita se produjo en momentos en que 40 personas perdieron la vida en una serie de atentados con bombas en Bagdad. Ese mismo día, Obama había dado fin a su visita a Turquía. En una reunión que congregó a un grupo de estudiantes turcos en Estambul, se le pidió a Obama que explicara las diferencias entre su concepción de la política exterior y la del expresidente George W. Bush. El presidente Obama dijo: "Me opuse a la guerra de Irak. Pensaba que no era una buena idea. Ahora que estamos allí, tengo la responsabilidad de asegurarnos de que retiremos las tropas de manera lo suficientemente cuidadosa como para no presenciar una completa recaída en la violencia". También se le preguntó al presidente sobre su postura con respecto al conflicto palestino-israelí y si todavía hay cambios por hacer en relación con el respaldo estadounidense a la ocupación israelí del territorio palestino. El presidente Obama dijo: "Diré lo siguiente. Pienso que la paz en Medio Oriente es posible. Creo que se basará en dos estados contiguos, un estado palestino y un estado judío". Mientras tanto, el periódico israelí Haaretz informa que el gobierno de Obama comenzó a advertir a los legisladores demócratas de la confrontación que se avecina con el nuevo gobierno israelí con respecto al cumplimiento de sus obligaciones. La Casa Blanca dijo a los demócratas que habrá resistencia al primer ministro Benjamin Netanyahu para mantener la promesa del gobierno israelí de congelar la actividad de los asentamientos y aceptar el principio de un Estado palestino. A pesar de que los esfuerzos de Obama llegarían más lejos que los del gobierno de Bush, sus detractores afirman que igual distan de contemplar mínimamente los derechos de los palestinos. De vuelta en Irak, el periodista iraquí que arrojó sus zapatos al expresidente Bush se vio beneficiado con una reducción de su condena de 3 años a 1 año de prisión. Muntadhar al-Saidi concitó la atención internacional cuando lanzó sus zapatos a Bush durante una conferencia de prensa en diciembre. Saidi fue condenado por agredir a un líder extranjero. Un tribunal iraquí sostuvo que la reducción de la pena de prisión de Saidi se debió a que no tenía antecedentes penales. En Perú, el expresidente Alberto Fujimori fue sentenciado a 20 años de prisión por haber supervisado una serie de abusos a los derechos humanos durante la década de 1990. El martes, un tribunal integrado por 3 jueces encontró a Fujimori culpable de crímenes contra la humanidad, como haber ordenado la ejecución de masacres en las que murieron 25 personas o el secuestro de 2 opositores políticos. Es la primera vez que un jefe de Estado electo es extraditado a su país de origen y condenado por abusos a los derechos humanos. Un grupo de legisladores demócratas culminaron una visita a Cuba. Este viaje de 5 días incluyó reuniones con el presidente cubano Raúl Castro y el expresidente Fidel Castro. La congresista Bárbara Lee de California dijo que los hermanos Castro reiteraron los pedidos de mantener conversaciones directas con Estados Unidos. Bárbara Lee dijo: es tiempo de iniciar el diálogo con Cuba, es tiempo de hablar con Cuba. Estamos convencidos, basándonos en las reuniones que tuvimos, que los cubanos quieren dialogar, quieren conversar y quieren relaciones normales con Estados Unidos de América, y creemos que Estados Unidos se beneficiaría con eso. The Obama administration is expected to... Se espera que el gobierno de Obama anuncie planes de abolir los límites de los viajes familiares y los giros de dinero a Cuba en la Cumbre de las Américas, que se celebrará este mes en Trinidad y Tobago. Esta medida permitiría que los cubanos que viven en Estados Unidos viajen libremente a la isla en lugar de hacerlo únicamente una vez al año, como sucede actualmente. No obstante, Obama rechazó los pedidos de levantar el embargo. En Gran Bretaña, un video publicado recientemente muestra a oficiales de la policía empujando a un manifestante que murió durante las protestas de la semana pasada contra el G20 en Londres, poco antes de que falleciera. Ian Tomlinson, de 47 años de edad, se dirigía a su casa y aparentemente no estaba participando en la protesta. Las imágenes muestran que estaba parado solo, lejos de un grupo de manifestantes, cuando la policía se le acercó. Un oficial empujó a Tomlinson y lo tiró al suelo. Pocos minutos después, Tomlinson sufrió un infarto que le costó la vida. Este video fue publicado por el periódico The Guardian, que según dice entregará la grabación a la policía británica. En otras noticias de Estados Unidos, el Wall Street Journal informa que el rescate financiero con dinero de los contribuyentes pronto se extenderá a la industria de seguros de vida. Funcionarios del Departamento del Tesoro anunciarán planes de utilizar dinero del Programa de Ayuda para Activos Problemáticos, TARP por su sigla en inglés. Únicamente las empresas de seguros de vida que poseen bancos legalmente constituidos a nivel federal podrán obtener la ayuda. En Illinois, Democratic Cook County Commissioner Mike Quigley. En Illinois, el comisionado demócrata del condado de Cook, Mike Quigley, ganó la contienda para ocupar el cargo que el jefe de personal de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, dejó vacante en el Congreso. Quigley obtuvo el 70% de los votos. En Minnesota, el demócrata Al Franken aumentó su ventaja sobre el republicano Norm Coleman en el recuento en curso de las disputadas elecciones del Senado. El martes, la ventaja de Franken aumentó a 312 votos, luego de que se contaron los votos por correo que previamente se habían excluido. La ventaja de Franken es prácticamente insuperable, pero Coleman prometió seguir presentando recursos legales. Y un juez federal ordenó que se investigue a 6 abogados del Departamento de Justicia implicados en el procesamiento del ex senador Ted Stevens. Stevens perdió su cargo en noviembre, tan solo días después de ser declarado culpable de cargos federales por falta de ética. No obstante, la semana pasada, el Departamento de Justicia desechó el caso tras revelar que había descubierto una mala conducta profesional de los fiscales. El martes, el juez de distrito estadounidense Emmett Sullivan dijo que nombrará a un fiscal especial para que investigue a los abogados. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.